Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y un minutos, bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadano 26.3 FM. Saludamos a todos los que nos sintonizan por ese dial en toda la Gran Caracas. Por internet, recuerden www.albaciudad.org. Estamos llegando a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad en la coordinación de nuestra emisora, María Gabriela Rodríguez en los controles, Aleni Mejías en la locución, que les habla Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos conversando acerca de la finalización de nuestro plan vacacional en el IPC, el plan vacacional de Caño Amarillo 2018, con niños, niñas y adolescentes hasta los 12 años de edad de todos esos sectores de Caño Amarillo, Pagüita, también del 23 de enero, Montepiedad, parte de la Avenida Sucre. Incluso tenemos niños que son de la parroquia de La Pastora, también del Silencio, y por supuesto todos estos niños haciendo vida, compartiendo con los hijos y las hijas de nuestros trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural, un grupo de unos casi 40, 50 niños, aunque a lo largo de estas dos semanas y previamente con diversiones de Caño Amarillo también, el que fue calentando motores para este plan vacacional, atendimos a casi 100 niños de toda la comunidad, niños de bajos recursos, una labor social, y adicionalmente a eso, por supuesto, dándole esa opción de formación gratuita y de calidad a los hijos de nuestros trabajadores. Así que el día de mañana finaliza esta actividad, mañana viernes 7 de septiembre, tendrán un compartir los niños, habrá una presentación de un material audiovisual de lo que fueron estas dos semanas por parte del equipo de prensa, y también, por supuesto, una actividad con los padres y los representantes de nuestros niños. También habrán unas presentaciones de manifestaciones culturales. Las Burras y Burriquitas de Venezuela estarán el día de mañana en nuestra Villa Santa Inés. Si alguien se quiere acercar y disfrutar de esta actividad, está perfectamente invitado, puede acercarse, es entrada totalmente libre. Por supuesto, un evento como todos los que hacemos en el IPC, totalmente gratuito y de calidad. También, bueno, estaremos conversando acerca de una reunión que hubo el día de ayer en la Asamblea Nacional Constituyente, discutiendo sobre la aprobación de la nueva ley de patrimonio cultural. Recuerden que la que está vigente data del año 1993 y, por supuesto, el mundo ha avanzado, hay que hacerle algunos cambios importantes, darle más protagonismo al patrimonio inmaterial. Y bueno, ayer se estuvieron reuniendo funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, de nuestra Dirección de Registro de Bienes Culturales, con funcionarios de la Asamblea Nacional Constituyente, allí en el antiguo edificio La Francia, en el centro de Caracas, y estuvieron discutiendo acerca de este importantísimo tema, porque la Ley de Patrimonio Cultural, Ley Orgánica del Patrimonio, es muy necesaria en estos tiempos. Y repetimos, la que está vigente desde el año 93, cuántas cosas no han sucedido desde el año 93 hasta el 2018, hay que ajustarla a los nuevos tiempos, y como ya lo dijimos, que no solamente sea el patrimonio edificado, lo arquitectónico. Hay muchas iglesias que son monumento histórico nacional, muchas casas que datan de tiempos de la colonia, pero eso no es lo único que nos identifica como pueblo, como nación. También hay una serie de manifestaciones culturales inmateriales que también deben estar protegidas en esa ley y tener el protagonismo que merecen. Por supuesto, todos los cultores y las cultoras que tienen 40 y 50 años practicando alguna manifestación en nuestro país también merecen ser protegidos por esa ley, y en eso está trabajando nuestro equipo técnico, consultoría jurídica, como ya lo dijimos, la Dirección de Registro de Bienes Culturales, también los compañeros internacionales, todos en un mismo equipo, tratando de presentar el mejor proyecto posible, esperando que se pueda aprobar próximamente. Son las 9:06. Primera pausa musical. Al retornar, seguimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya venimos. Cultural. 9:11 minutos, vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos esta sección con el 4 de septiembre. 4 de septiembre, concretamente del año 1905, nació en Barinas el conocido poeta de la llanura, Alberto Arbelo Torrealba, célebre escritor de el poema Florentino y el Diablo, y bueno, de otros tantos poemas que tienen como protagonista a los llanos venezolanos. Así que ya son 113 años de aniversario del natalicio de el poeta barinés, como ya lo dijimos, Alberto Arbelo Torrealba. Hubo una actividad bastante interesante en homenaje a este insigne venezolano barinés, llanero, que se realizó en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Lo realizó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, varios entes estuvieron involucrados en esta actividad, y bueno, dándole el merecido homenaje a, como ya lo dijimos, el conocido poeta de la llanura. Continuamos con las efemérides de la semana. 6 de septiembre, el día de hoy, pero en el año 1815, fue escrita la Carta de Jamaica por el libertador Simón Bolívar, posiblemente el documento más trascendental de todos los que escribió el libertador, una carta casi que profética y que fue el preámbulo para ya la Tercera República, ¿no? Así que, importante, por supuesto, hacemos invitación, instamos a quienes nos escuchan a que lean este documento. Importantísimo todo lo que dice. Me atrevo a decir que políticamente uno de los documentos más lúcidos y en donde se establece más claramente el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Carta de Jamaica, como ya lo dijimos, 6 de septiembre de 1815. Y finalizamos esta sección de memoria patrimonial con el 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen del Valle. Recuerden que varias manifestaciones marianas a lo largo y ancho del territorio nacional son importantes para el patrimonio cultural venezolano, no solamente desde el punto de vista católico, sino que hay una serie de situaciones alrededor, en torno a esta celebración mariana, esta celebración religiosa, que son parte de nuestro patrimonio cultural. En este caso, Virgen del Valle, bueno, hay muchísimos devotos, sobre todo en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, y también en otras partes del oriente del país, y por supuesto se ha ido extendiendo por toda Venezuela. Así que bueno, en base a esta manifestación religiosa, hay una serie de procesiones, hay una serie de situaciones que se dan y que forman en su conjunto una manifestación cultural. Por eso es parte de nuestra identidad como nación. 8 de septiembre, que es el próximo sábado, Día de la Virgen del Valle. 9:14 minutos, vamos con una nueva pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. 18 minutos. Les recordamos que nos pueden seguir a través de @patrimonioipc, eso es en Twitter, rumbo a los 18.000 seguidores. Por allí pueden enterarse de todas nuestras actividades, nuestra programación, que hasta el día de mañana estará dedicada a los niños en esta temporada vacacional, pero ya a partir de la próxima semana se reactiva todo lo que es talleres, conversatorios, conferencias en nuestra bella Santa Inés, por supuesto, dedicadas a todo público, y que ya pueden entonces acercarse retomando nuestra cátedra de Patrimonio y Soberanía. Es una actividad formativa todas las semanas, gratuitas y de calidad, en la Villa Santa Inés. ¿No sabes cómo llegar a la villa? Bueno, es fácil. Estación del metro de Caño Amarillo, allí caminas una cuadra como en dirección hacia el Fermín Toro. Allí se divide la calle entre el elevado que va hacia el 23 de enero, la calle por donde están los galpones, los antiguos galpones de Armando Reverón, que ahora forman parte de UNEARTE, y está Catia TV también, es otro punto de referencia. Y bueno, hay una casa allí de finales del siglo XIX, imponente, se abre la escena una vez que salen del callejón, y bueno, allí funciona la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, nuestra sede principal a nivel nacional. En ese espacio usted puede solicitar desde visitas guiadas, puede visitar nuestro centro de documentación. Estamos trabajando corrido de 9 de la mañana a 2 de la tarde, horario especial, y también, por supuesto, tenemos esta opción en nuestro auditorio de esas actividades que son de formación, gratuitas y de calidad, para que todos asistan y puedan aprender un poco más del patrimonio cultural venezolano, no solamente dedicado a estudiantes de arquitectura o de arte o historiadores, sino también a curiosos de ese tema en general, para que asistan y puedan formarse al respecto, investigadores también, personas de la comunidad. Está abierto a todo público este tipo de actividades, porque el lenguaje que se utiliza, la terminología que usamos, puede entenderla desde evidentemente un especialista en el área hasta una persona que simplemente siente curiosidad y quiere acercarse para aprender un poco más del patrimonio cultural venezolano. Todo esto, por supuesto, reafirma nuestros valores y nuestra identidad nacional. En nuestra cuenta de Twitter, Patrimonio IPC, por supuesto, hacemos referencia a la tragedia que sucedió en días pasados en Río de Janeiro, en Brasil, con el incendio que acabó con más de 20 millones de piezas, piezas arqueológicas, una colección importante de piezas de pueblos indígenas de Sudamérica, y también la colección más importante de piezas egipcias que había en América Latina. Todo eso con un incendio en el Museo Nacional de Río de Janeiro en Brasil. Y bueno, nos unimos a ese luto porque hemos perdido una institución con 200 años de historia y, por supuesto, unas piezas que cuentan muchísimos años más de la historia, no solamente de Brasil y de América Latina, sino de la humanidad. Y bueno, también, por supuesto, hacemos referencia en nuestra cuenta en Twitter a los 113 años del natalicio del poeta de la llanura, Alberto Arbelo Torrealba. Y también pueden encontrar allí varias fotografías referentes a nuestro plan vacacional, que, como ya lo dijimos, finaliza el día de mañana. Doy lectura rápidamente al tuit. Niños y niñas disfrutaron plenamente de la primera semana del plan vacacional explorando el pasado cultural de mi país. Todos los años hay una temática especial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Este año la temática fue la arqueología. Y bueno, ellos aprendieron lo básico de lo que representa hacer una excavación arqueológica, clasificar objetos que encontramos, cómo actuar ante el hallazgo de algún objeto que pareciera antiguo en la tierra. Y bueno, todos esos datos que los irán formando, porque es importante saber eso y valorar lo que encontramos. Recordemos que en varios pueblos de Venezuela son prácticamente yacimientos arqueológicos al aire libre. Allí se encuentran fácilmente piezas que podrían ser objeto de destrucción, de una venta ilegal. Y cuando concientizamos a los niños desde pequeños, ellos pueden, ante una situación así, que todos no estamos exentos de ello, pueden entonces tener una toma de decisiones que vaya en pro de la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural venezolano. Eso siempre es importante. Y bueno, referente a nuestro plan vacacional, no solamente en la parte arqueológica, sino también los niños tuvieron la oportunidad de ver películas. Hicimos varias sesiones de cine en nuestro auditorio de la Villa Santa Inés. También, por supuesto, pudieron aprender tips de alimentación. También aprendieron a tocar algunos instrumentos y, por supuesto, los juegos tradicionales. Todo eso va de la mano con el patrimonio cultural venezolano y, por supuesto, pueden generar principios y valores que los conviertan en mejores ciudadanos a futuro. 9:24 minutos, es momento de un nuevo tema musical, luego identificamos emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Manténganse en Alba Ciudad 96.3 FM. Con voz clara y melodiosa. Con esa remita, senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Comienza el periodo de prueba del nuevo sistema de cobro de gasolina e hidrocarburos internos con la finalidad de evitar el contrabando en los estados fronterizos. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores durante la reunión con el equipo económico en la que evaluó el periodo de prueba sobre el nuevo sistema de cobro de la gasolina durante los próximos 15 días. Para que se integren en este sistema con subsidio directo a todos los conductores. El jefe de Estado detalló que habrá un equipo electrónico operado por personal capacitado para que con la huella dactilar el conductor active el sistema. El plan, que incluye 85 municipios para un total de 315 estaciones de gasolina y a su vez 973 picos surtidores, al respecto, el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, explicó que el dispositivo electrónico portátil permite el pago a través de los métodos tradicionales de crédito o débito. Además, tiene un dispositivo biométrico y lector QR para escanear el carnet de la patria. Exposición Camarada Picasso, con obras consideradas las más importantes de América Latina. Desde el 15 de agosto, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Camarada Picasso, la importancia de entender a Picasso. No te la pierdas. Pablo Picasso es uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. 9:32 minutos, continuamos con la edición de hoy de La Tierra de los Míos y seguimos hablando precisamente de lo que se realizará el día de mañana en la Villa Santa Inés. Una actividad, no solamente una representación de varias manifestaciones culturales, estarán las burras y burriquitas de Venezuela, que ya son asiduos visitantes de nuestra Villa Santa Inés, que hacen vida allí, un grupo que tiene niños y niñas, esa nueva generación, integrantes de esta manifestación cultural y que hacen vida, que son habitantes de Pahuita, allí en un sector de Caño Amarillo muy cercano a nuestra Villa Santa Inés. Es un sector que está bastante identificado con el IPC. De hecho, en nuestro programa pedagógico, de todos los niños que atendemos, hay aproximadamente unos 15 o 16 que estudian en la escuela de Pahuita, que es esa escuela que está en la parte de abajo de la iglesia de Pahuita, que es una iglesia que ustedes ven desde la avenida, cuando empalma la avenida Sucre con la avenida Urdaneta, o cuando vas a agarrar para el silencio hacia la Plaza Oleari. Esa iglesia es azul celeste con blanco, también se ve desde el metro cuando vienes desde Caño Amarillo y vas hacia Capitolio. Se ve esa iglesia, así como se ve también la capilla de Lourdes, que es la amarilla que está en el parque Ezequiel Zamora. Bueno, esa iglesia es Monumento Histórico Nacional. Los niños están muy identificados con ese monumento, viven en el sector y, bueno, como ya lo dijimos, entre 15 y 16 niños de esa zona las atendemos en nuestro programa pedagógico, así que es una zona bastante identificada con nuestra labor infantil, con esos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, mañana parte de los niños que estarán con las burras y burriquitas de Venezuela hacen vida en esa comunidad, así que es importante identificando el Instituto del Patrimonio Cultural con la comunidad, no solamente puertas adentro en las actividades que hacemos en la Villa Santa Inés, en nuestra sede, sino puertas afuera cuando las abrimos y, por supuesto, recibimos a toda la comunidad. Eso es importantísimo e instamos a que todas las instituciones culturales hagan lo mismo. Muchas ya lo hacen. De hecho, allí mismo en Caña Amarillo está la Fundación Compañía Nacional de Danza, que es un ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura también, que trabaja en alianza con nosotros y que evidentemente también le ha abierto sus puertas a todo el sector de Caño Amarillo. 9:34, una nueva pausa musical y venimos con más de nuestra programación. Del plan vacacional 2018, pero adicional a este plan vacacional que realizamos en Caño Amarillo, también tuvimos unas actividades en conjunto con otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, en sus jardines. Allí se hicieron varias estaciones, varios kioscos, cada ente estaba coordinando un grupo de niños, básicamente hijos e hijas de nuestros trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y ellos pudieron disfrutar de varias actividades. Pintaron, bailaron, conocieron un poco más de la cultura del país, se identificaron con ella, y por supuesto el IPC jugó un papel importante porque en la estación que nos correspondió a nosotros había juegos tradicionales, y sobre todo en esta era digital, a veces los niños se olvidan un poco o incluso no conocen, sobre todo aquí en Caracas, cuáles son nuestros juegos tradicionales. Entonces el IPC tiene como parte de su programa pedagógico esa labor de tratar de divulgar, dar a conocer cuáles son nuestros juegos tradicionales, la perinola, el trompo, los papagayos, y por supuesto entonces en esa actividad con todas nuestras muchachas que forman parte de ese equipo del plan vacacional interno de nosotros, trasladaron todo esas enseñanzas, toda esa labor pedagógica a, por supuesto, una actividad macro, como fue este plan vacacional ya general del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como ya lo dijimos, en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo, eso es en Bellas Artes, en, bueno, más que todo hacia Parque Central, el Museo Armando Reverón. Aprovechamos para hacer la invitación a la exposición Camarada Picasso, allí la colección de grabados más importante de Picasso que se encuentra en América Latina. Hay tres en el mundo, hay uno en un museo, creo que en Suecia o en Noruega, sé que es un país nórdico. También hay una colección privada de grabados de Picasso, bastante importante, también está en Europa. Y la tercera en importancia es la que tenemos en estos momentos expuesta como parte de Camarada Picasso en los espacios del MAC, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Así que todavía tienen tiempo de ir a visitar esta exposición de altísima factura, del más alto estándar artístico, bueno, Pablo Picasso, de los pintores más importantes, si no el más importante del siglo XX. 9:41 minutos, una nueva pausa musical y venimos ya con la última parte de La Tierra de los Míos. Señores, quien lo sabe replicar, en la vela los tambores, se escucha como el legal, y en este pueblo, señores, quien lo sabe. los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Escuchábamos el tema Tambor del Leño de Ritual Negro, es una producción del Sendis. Los temas que escuchamos aquí en la tierra de los míos y básicamente en toda la programación de la emisora, usted puede encontrarlos en formato MP3 y descargarlos de forma segura y gratuita en nuestra página web albaciudad.org. En la esquina derecha hay un link que dice más de 7000 canciones y allí puede descargarlas. Hay una sección específica para los ritmos tradicionales venezolanos. Está dividido entre canciones tradicionales como tal, ritmos, canciones genéricas, y después hay unos links que va hacia ritmos un poco más específicos. Está el calixo, están gaitas de tambora, gaitas decembrinas, están todos los géneros orientales, están las parrandas y las fulías, también el joropo, sobre todo el central y el tuyero. Hay una sección dedicada exclusivamente a la música llanera y también hay una sección dedicada al golpe y al tamunangue larense. Tienen toda esa cantidad de música. También hay una sección de música venezolana. Allí hay, bueno, hay música contemporánea, pero hay dos links importantes porque hay una dedicada a la fusión, música de fusión y mestiza venezolana, y también combativas venezolanas. Allí también, en esas dos ventanas que tienen allí, pueden encontrar mucha música tradicional, música, como ya lo dijimos, de nuestros ritmos tradicionales venezolanos, que son una parte fundamental del patrimonio cultural del país. Pueden bajarlas entonces en formato MP3, y adicional a todos estos temas que estamos diciendo, por supuesto, más de 7000 canciones de todos los géneros, cantantes venezolanos, también cantantes extranjeros, pero bueno, hacemos hincapié en los ritmos venezolanos. Continuamos entonces con La Tierra de los Míos. Hablábamos acerca de una serie de reuniones que se están llevando a cabo para la nueva ley, de Ley Orgánica del Patrimonio Cultural Venezolano. Bueno, son discusiones que se van haciendo, son acercamientos que se van haciendo entre las partes interesadas. Y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural tiene un papel importantísimo en esta actividad, porque digamos que puede, como ente rector en la materia, dar una opinión que es muy valorada, porque con nosotros trabajan los especialistas en este tipo de temas, y servimos como enlace con los cultores. Esto es importante. El IPC tiene por tradición en los últimos años que todo instrumento legal siempre cuenta con la opinión fundamental, con el protagonismo de los cultores y las cultoras que son parte fundamental o que se van a ver afectados por ese instrumento jurídico. Lo hemos hecho con algunas resoluciones, lo hemos hecho por supuesto con las declaratorias de bien de interés cultural, y con una ley orgánica, a pesar de la magnitud que puede tener ese instrumento jurídico y la influencia que puede tener a futuro, por supuesto no escapa a esta realidad, y los cultores y las cultoras tienen que tener un papel fundamental en la creación de cada uno de esos artículos en el proyecto previo, antes de que ya los encargados de finiquitar la ley puedan sacar el documento final. Pero es importante entonces la participación de los cultores y de las cultoras venezolanas, personas de tradición, personas que tienen más de 40 y 50 años practicando una manifestación cultural y que no pueden ser ignorados para ningún instrumento jurídico que tenga que ver con el patrimonio cultural venezolano. Eso es importante decirlo. Y bueno, es una responsabilidad y es el accionar que ha tenido el IPC en el último tiempo. Vamos ahora rápidamente a hablar de Alberto Arbelo Torrealba. Ya lo nombramos en la primera sección de las efemerías de la semana. Nació el 4 de septiembre de 1905 en la ciudad de Barinas. Falleció en Caracas un 28 de marzo de 1971. Fue poeta, ensayista, abogado, político, diplomático y crítico literario venezolano. Su gran reconocimiento de la cultura popular y su presencia en la identidad nacional de Venezuela se debe a la creación del verso Florentino y el Diablo. Como ya lo dijimos, es considerado el poeta de la llanura. En cada una de sus creaciones literarias está muy presente, pero marcadamente todo lo que es la faena del llano, el entorno llanero, el paisaje de los llanos venezolanos, y logró transmitirlo a través de sus poemas como nadie, todo lo que tiene, lo que es el sentir del llanero y el sentir de, sí, de la persona que desde muy temprano se levanta en los llanos venezolanos a trabajar la tierra, a hacer vida allí en esos paisajes que son fundamentales para la identidad de nuestra nación. Vamos ahora con un tema de un solo pueblo, Gallo Pinto, y venimos ya con la despedida de la tierra de los míos. Invitamos nuevamente para la actividad de mañana. Finaliza nuestro plan vacacional, habrá una representación de manifestaciones culturales y la entrada es libre. El que quiera acercarse a nuestra bella Santa Inés será perfectamente recibido allí por todo nuestro equipo. Siempre que hacemos esas actividades nos gusta que se acerquen las personas de la comunidad y cualquier interesado en temas patrimoniales, también a los compañeros de la prensa, cualquiera que quiera ir a cubrir esa actividad tendrá entrada libre allí. Les recordamos que este espacio llegó gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ministro, al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad. En la coordinación de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Adeline Mejías estuvo hoy en los controles. En la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @patrimonioipc. Los dejaremos entonces con un tema que me gusta muchísimo del cantautor del pueblo Ali Primera, dedicado a la población del Tocuyo en el estado de Lara. Recuerden que Ali Primera tiene declaratoria como bien de interés cultural de la nación por todo su legado musical. Caña Clara y Tambor, manténganse en la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural.